tu Eva y tú serás mi Adán. Hoy que me provocas para ser tu Madame. Y no me digas que te estoy tentando. No te preocupes que te puedo llevar. Yo seré tu Eva y tú serás mi Adán. Hoy que me provocas para ser tu Madame. Y no me digas que te estoy tentando. No te preocupes que te puedo llevar. Lecho, ese me pega y yo me suelto. Allá, allá, allá, tú si yo me vuelvo. Pero en lo lento yo te siento. Y rapidito yo te tengo en la lencha. Pa' que yo me ponga violencia. Esa vez me le pego y él me tienta. No me provoques, tú no quieres que te sienta. Suelta. Que se rompa la bocina, yo te miro y tú me miras. Se acabó.